bruma de wax. Un whisky del año de tu papá, no mal para empezar. Una pinche bellaca pa' bailar. Aquí traigo una feria pa' gastar. Un es de Milky Way pa' minimizar, no más para empezar. Arriba del H&N, cuadros van y cuadros vienen. Prendidos desde los 7, de los que casi no se ven. Soy bandido y aferrado, el cuerno siempre va terciado. 100% alucinado, ya sabe que soy ondeado. Si me ven festejando es porque ya vendí la merca. Y ando bien pinche loco, compa, tráiganme una huerca. Todas encueradas pa' meternos a la alberca. Acabo ya, todos saben que me faltan dos, tres tuercas. Si saben cómo soy, pa' que me invitan. Se cagan si le bajo a las morritas. Un polvo rosa y se pone loquita. Le andan jalando el cuerno aquí en la quinta. Si saben cómo soy, y pa' que se agüitan, se peinan si me miran la glocita. Los monstruos blindados con las rolitas de Charlie Nui Ariel. Moviendo el encargo en los carros del año, repleto de queso. Se va pa'l gabacho, los lleno de huecos y se pone necio. Las balas son tracers como en el infierno. No se me pongan tontos los rifles de Toronto. Yo nunca checo el monto, si me gusta lo compro. No pierdo una batalla, siempre me le remonto. Si me tiran la mala, siempre se mueren pronto. Invicto en los partidos, no he pisado los penales. Pero adentro del cerezo tenía asuntos comerciales. Quisieron ponerme en cuatro en el rancho los federales. Si me les pelen vergüenza entre todos los matorrales. Llamando la atención, pues así soy yo. Siempre en los cotes y perrándome un culote. Una morra pa'l cantón, otra del montón. Quiero pasar la noche y sus nalgas me reboten. Cerrando los contratos, millonario a los tratos. Llega un chingo de feria que ya no sé ni cuánto. Desde morro busco el modo, dios los cargo de sicarios. Ahora ya tengo de todo, relojes adiamantados. Con las prendas exclusivas de Brunello, Susunelli, con malandros y artistas jugando poker y tenis. Y si salgo de mi casa, top artista de las pelis. Con una raya de polvo, la cosa sabe más deli. Los contratos millonarios, citas con los empresarios. Pues me andan cuidando varios escoltas que son sicarios. Solo por estar de moda, ya le di hasta tu morra. Nomás me manda la ubi cuando tú la dejas sola. Siempre de esa noche con un Rolex deportivo. Y le manda poner mi nombre a mi cuerno de chivo. Si me piden copia, solo digo afirmativo. Para hacer dinero, puto, le salí más vivo. Ay, ay. Ya, ando más para acá. Cuando tocan privados me pierdo por Vallarta. Unas operadas que salen en OnlyFans, las traigo tomándose fotos en mi canal. Tengo un R15 que la pa me regaló. Y para tirar pari aquí traigo mi pelotón. Brechas en caminos que solo me lo sé yo. Y un cuerno rameado de oro con un discón. Tengo la Cheyenne, militares con estrobos. Y los que andan conmigo en la quema somos muy pocos. Siempre bien al tiro, bien neutrón, siempre bien loco. Si si quiero de a hongo le pongo de a puro choco. Ya sabe que si me prendo en caliente le hace frío. Ya llegó el pinche alemán, el terror de todos tus tíos. No se metan con los míos cuando ven el poderío. Se me ponen amarillos, los escucho decir pío. Enséñame el dinero, no te andes con mamadas. Con pan hablo de gramos, yo te hablo de toneladas. Por eso traigo la pinche cartera reventada. No preocupes por la chota, al cabo no pasa nada. Con dinero baila el perro, pero este es un pinche puerco. Atáscate que hay lodo, a mí me encanta el cochinero. Mami, tú eres mi perra, entonces ponte media perro. Como un buen mexicano, para un tiro yo me aferro. No me digas dos veces porque sabes que te clavo. Te lo meto en Acapulco, en Cancún y hasta Los Cabos. Pa' que nos hacemos pavos, yo te toco en todos lados. Y si la hacen de pedo, pues terminan amarrados. Una triple lavada pa' loquear. Pa'l sub y bajo una pluma de wax. Un whisky del año de tu papá, no más para empezar. Una pinche bellaca pa' bailar. Aquí traigo una feria pa' gastar. Unas de Mickey Way pa' amenizar, no más para empezar. Traca. Su compa Oscar Mayo. Bro, Víctor Mendívil. Nomás va a empezar a la verga, viejo. Su compa es Abortis. ¿Para qué me invitan, güey? Ya sabes cómo me pongo. Alemán.